quieras suplicar perdón, ya no quieras volver el tiempo atrás. Me cansé de intentar y de llorar. Ya no quieras suplicar perdón, ya no quieras volver el tiempo atrás.